Y volvemos acá en la segunda hora de la hora pulenta. Segunda hora de la hora pulenta. 4-1 terminó el partido en Avellaneda. Nada, sin más comentarios. Porque pobre Coco, es la frase que hacen todos, pobre Coco. Sí. En realidad podríamos hacer chistes sobre Racing porque los hinchas de Racing no nos están escuchando a nosotros, claramente. No. O sea, nadie se va a ofender. No, no. Pero sí, es, creo que a todos nos da un poco de pena el Coco porque es querible, ¿no? Contame qué escuchábamos recién y con quién vamos a hablar en breves instantes. Sí, sí, sí, sí. Estamos escuchando antes mínimo mensajito de Walter Lescano que decía Guns N' Roses también tiene nostalgia de Imperio. Muy bien, muy bien. Es un, sí, sí. Fab, y acá, acá Dolores Hayes, alias Belén, dice cover de Nicole Neumann en la hora pulenta. ¿Qué banda ¿dónde es? Más? ¿Dónde más? ¿Dónde más va a ser? Y pregunta, ¿qué banda es? Te respondemos, Belén. Es la ola que quería hacer Chau con Diggy Sagas en el primer compilado de Fuego Amigo Disco. Exacto. Un compilado que trae todos temas, diferentes temas hechos cover por bandas de acá. Exacto, ¿no? Un compilado de covers. Un compilado de covers. Recordemos que Fuego Amigo Disco ya había sacado unos mixtapes, sí, que son unos compilados, sí, con temas de las bandas del sello, y también había sacado los dos volúmenes del homenaje a Daniel Johnston, del cual no, ya... No, eso no, eso lo sacó Japón Records. Es verdad, no, el otro compilado, hubo otro compilado. Hicieron. Algo hicieron, ahora lo preguntamos ahora lo preguntamos en vivo, en directo, estamos hablando con Fernando Graneros. De Fuego Amigo Disco, justamente, ¿cómo andas, Fernando? Nicolás Lantos te saluda aquí. Hola, Nicolás Lantos, ¿cómo estás? Todo hola, bien, Juan, ¿y vos? ¿Cómo andan? Hola, bien, Fer. Todo tranquilo, por suerte, escuchando. Ya son de la tarde. Parte de la familia pulenta, los chicos de Fuego Amigos, estuvieron acá fin de año pasado, sí, sí. Sus bandas suenan, sí, cada vez más seguido en el programa, sí, así que justo, bueno, está buenísimo que sigan teniendo nuevas iniciativas como este compilado que nos vas a contar un poco de qué se trata. Sí, sí, pues básicamente lo explicaron muy bien, es un compilado de versiones con artistas del sello, son 5 canciones que grabamos en, bueno, en Estudio El Árbol, uh-huh. Las grabó Diego Acosta, las produjo, las masterizó, participan, como le decía, artistas del sello y hay 3 bonus tracks que incluyen, no sé, por ejemplo, Víctor Hugo, que es un genio solista que nosotros admiramos mucho y que por suerte tenemos en el catálogo. Peruano. Haciendo un cover de Julio Iglesias, por ejemplo. Uh-huh. Sí, sí, y hay una selección muy variada. Ya, o sea, de Nicole Neumann vamos a Graham Coxon, hasta, no sé, Andy Chango, Sid Barrett. Sí, Neutral Mix Hotel también. Exactamente. Es una selección bastante variada. Es un pantallazo interesante, ¿viste? Para lo que es el sello y nuestro primer emprendimiento como sello que graba, convoca a los músicos, produce, edita y, bueno, hace todo con esfuerzo. Pero bueno, sí, es lo que estamos difundiendo ahora. Yo veo Fuego Amigo Discos, Fuego Amigo, como un sello que busca valorar la sensibilidad y lo artesanal, ¿no? No es que es un sello que solamente alcanza con ser indie, no. Tiene que haber otros requisitos, como es justamente la sensibilidad, cierta cosa artesanal, y también los cruces inesperados, por ejemplo, que aparezca Nicole Neumann cantado por la obra que quería hacer Chau. ¿Coincidís con un poco esta apreciación? Sí, un poco cuando repensamos con Mariano, que es como socio también en uh-huh. Mariano de los Ríos, claro. Cuando repensamos siempre esta situación de Fuego y lo pensamos como un sello de catálogo, que en realidad, si se ponen a escuchar, si tuvieran la posibilidad, los que pudieron escuchar algún mixtape o sienten, aunque sea nombrar la variedad de artistas que tenemos, no hay una conciencia musical o de género. Quizás, es como decís vos, sería lo más de fondo, que es un concepto más sentimental o sensible, sí. O un proyecto como muy de club a veces, ¿no? Y a veces y de amigos. Un proyecto ambicioso. Exactamente, sí, casi sin querer, pero en el fondo como queriendo también, ¿no? Se vuelve como un club de amigos. Y nosotros, dentro de lo que podemos, seleccionamos a los grupos y tratamos de darles cierta impronta. Pero bueno, va por donde vos lo decís, tal cual. No hay alguna característica en especial musical, ¿viste? Son cosas muy variadas. Y este compilado justamente tiene un poco de eso. Como que la búsqueda no es tanto desde lo estético, sino quizás desde otro lugar más, si se quiere, metafísico, ¿no? Algo no tan definible. Fuego sino, amigo. Sí, fuego amigo. No es casualidad. ¿No? Hola. Fer. Fernando. Lo perdimos a Fernando. Qué pena. ¿No? A ver. Hola, hola. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Qué pena. Bueno, ¿tenemos algún mensaje mientras tanto para leer? Sí, parece, ¿no? Pero leemos un poco. Ahora leemos, pero. Fuego Amigo Discos ahora tiene el festival. Que vamos a dar las coordenadas perfectas ahora en un ratito. Tenemos las coordenadas, demos los nombres de las bandas. Sí, horario. Sí. Ahora lo decimos. Pero más allá de eso, ¿no? Sí. porque, bueno, estábamos hablando con Fernando. Fernando integra este proyecto, yo lo conozco hace bastante tiempo, es un periodista que estuvo, por ejemplo, en el Acople, estuvo y siempre picoteó acá allá, y con reseñas que yo pido, por favor, que cuando aparezca el nombre de Fernando Granados en una reseña, léanla. Sí, por ejemplo, tengo un ejemplo. La de Hernán Martínez, sí, es la mejor reseña que se hizo de un disco de Hernán Martínez alguna vez. O sea, y yo he hecho muchas, y yo las hago bien. Bueno, él las hace mejor. Fernando, ahí escuchabas, bueno, cómo te llenábamos de elogios. Juan Manuel, eso sí lo escuché. Que decía, bueno, estaba hablando un poco de vos. Y Mariano, que es como, es muy gracioso lo que pasó con Fuego Amigo, porque está Fernando, que es como muy, es sensible justamente, es, bueno, es un gran amigo, yo lo quiero mucho. Y pues está Mariano, que también es sensible, pero de una manera más barra se brava. Se complementan, se complementan. Más barra brava. Nosotros también. Sí, sí, sí. Bueno, es como que... Habría sido un partido de truco, cosas pulentas contra el juego. Digo, disco, o ping-pong, claro, algo así. Campeonato de penales, si no. Campeonato de penales. Sí, sí. Ahí nos veo bien, como en la corta distancia nos veo bien. Así que... Mariano, no, pero bueno. Sí, sí. Mariano escucha de toda la vida de este programa. Un tipo que ustedes hacían un festival que de alguna forma antecedió al Festipulenta, que era la feria, ¿no? Sí, feria de discos. Fiesta de discos, me acuerdo. Sí. Que es algo que muchas de las bandas que después terminaron tocando en Festipulenta, varias de las bandas tocaban en Plasma, ahí. Ediciones sí. En el Luz Special, me acuerdo, alguna vez incluso. Sí, exacto. En el lugar de Almirante Brown y Martín García. Qué bueno que las cosas cambiaron y no tenemos que ir más a ese tipo de lugares a ver bandas. Sí, ¿no? Es verdad. Bueno, alguien tenía que hacerlo igual. Alguien tenía que hacerlo. Sí, yo en el Luz Special, el primer ciclo que armé, me acuerdo, sí, fue como el mi antecedente directo de lo que después fue el Festipulenta, sí, que en el ciclo Sigue Cesaurio, ahí en el Blues Special, sí. Después la presentación del disco de Mujercitas Terror, bueno, ahí sí, durante los breves 2 meses que fui manager de Mujercitas, antes que decidí que prefería seguir siendo amigo de ellos, y por eso me alejé, pero sí, ese antro era sintomático de lo que era una época de la escena india acá, que por suerte dejamos atrás, ¿no? Tener que lidiar con determinadas condiciones de precariedad y determinados maltratos. Que lo hacíamos igual y gustosos, y íbamos y la pasábamos bien, tan bien como la podemos pasar ahora yendo a lugares mucho más amistosos, como puede ser el Zaguán o como puede ser Plasma, pero que eran, significaban un costo, digamos, tener que ir hasta ahí. Eso yo creo que en el fondo hay una ambición, creo que eso se sostiene más allá de ventajas o desventajas. Y no sé, lo pienso ahora también de esa época a lo que hacemos ahora, y me parece que esa ambición, por lo menos de nosotros también, y supongo que muchos de los que lo hacemos en mejores condiciones, igual con las condiciones que hay también, bueno, que tienen sus cosas. Pero bueno, existe esa ambición y está bueno que se mantenga. Y por ejemplo, no sé, el domingo hacemos un festival con 5 bandas, eso, fechas, lecturas. Contame la data bien precisa, si la tenés a mano. Es rapidito y es bastante sencillo. Es el Festival del Fuego. Uh-huh. Se lo puede llamar también Festifuego, más amistosamente, claro, como quieran, es a gusto. Bueno, son 5 bandas, toca La Hora Que Quiere Hacer Chau, Digizaga, seguramente tocan este tema en vivo, el que recién pudimos escuchar. Pitazo. Toca también Mi Amigo Invencible, que se están sumando al catálogo, ya ahora con la edición de un EP que tenían ya a punto de editar también, y bueno, lo sumamos al catálogo con ese disco, y supongo que con la reedición de algunos otros 2 discos anteriores. Sí. Tenemos a Guasuncho, que es Iñaki Zubieta, el baterista de Las Liebres, Celista, Wenceslada, y debería decir, además no, bueno, son 5 grupos. Y lecturas, van a leer Patricio Foglia, a presentar su libro también Temperley, Damián Lamana Guiñazú, van a ser como nuestros pequeños lectores jóvenes poetas, y van a haber ferias también, un poco de variedad, y bueno, nada, es el domingo de la tarde, arranca temprano, a las 6 de la tarde. Porque, ¿dónde, bueno, es esto? También, esto es en El Emergente, Gallo 333, uh-huh, a un par de cuadras del Abasto. ¿Y la entrada? La entrada sale $15, es un precio súper popular. Súper es lo más amistoso que puedo haber y lo que podemos. Y bueno, a los... quería aclarar un pequeño detalle, hay una capacidad limitada por una cuestión de que son 5 bandas y que si prefieren ver a todas, y creo que lo ideal de un festival es ese, más o menos, uh-huh, tratar de ver un poco de todas. Lleguen temprano, hay discos de regalo para los que primero lleguen, esos mixtapes que tienen ustedes ahí y algunos nuevos que también vamos a hacer con nuevos artistas que se van sumando al catálogo, uh-huh, van a ver para los que lleguen primero, y bueno, esperemos que vayan y los vemos ahí, nos abrazamos. Recordemos que bien. A nuestros oyentes cantamos. Pueden mandar un email a cosaspulenta@gmail.com pidiendo un par de entradas, lo estamos regalando para este evento de mañana tarde. Sí, ni hablar. Así que los que quieran ir y nada, es una opción más. Es más, los que escuchen, los que vean, yo te escuché ayer de la guarda, bueno, le haremos un agasajo importante. Así de simple. Tenemos la hora pulenta. Tenemos la página también de Fuego Amigo Disco donde se pueden descargar todos los discos. Todos los discos se pueden descargar de forma gratuita, pero además tienen edición física, unas ediciones muy cuidadas. Muy cuidadas. Con muy lindo arte, la verdad que... O sea, muy preciosas. Bueno. Sí. Se usa la palabra precioso. Son como, o sea, se usa, bueno, usan estos sobres de plástico con el sobrecito de papel adentro y realmente parecen mini vinilitos. Sí. Parecen como pequeños vinilitos... No, se ofendió. Se ofende cuando hablamos bien de él. Bueno. Lo despedimos por esta vía, sí. Porque la verdad ya estamos avanzando con el programa, tenemos que seguir avanzando, así que te mandamos un abrazo muy grande, Fernando, y muchísimas gracias por haber participado. Ya obviamente volverán a estar acá en el estudio o volverán a aparecer por teléfono, porque son parte de la familia Pulenta. Sí. Y vamos a cerrar escuchando otro tema más del compilado. Contanos, ¿cuál? El compilado tiene... se reversionan temas de bandas muy indies, de bandas no tan indies y de bandas nada que ver, ¿no? Como por ejemplo que habíamos escuchado antes, de Nicole Neumann. En este caso tenemos a un tipo que tanto Nico como yo lo queremos mucho, nos causa mucho gracia. Se llama Andy Chango, el tema se llama Mi Hermana, y la persona o el grupo encargado de hacer la versión se llama Dr. Abbott. Vamos a verlo.